agradecemos claro. a la gente del Ecos Alma Fuerte que nos invitaron hoy a la asamblea, de la que participaron integrantes de otros espacios similares, como es el, la casita de Nehuen, sí. el Barrio Guido, el Ecos Galpón Amarillo, también estuvieron allí presente. Hubo gente de la CTA autónoma, estuvo Hugo Aranea, Nelly, hubo gente del centro de salud del barrio La Valle Mirandera, Gustavo Andreani, que están muy preocupados, ¿no? La comunidad en general, y sobre todo los que participan del espacio Ecos Alma Fuerte, los trabajadores y también los jóvenes, los adolescentes y los niños, porque las condiciones edilicias en las que deben llevar adelante las actividades, en la mayoría de los casos, o no se pueden llevar adelante, como es la práctica deportiva de fútbol, de vóley y demás, que les requiere un espacio, no la pueden realizar. Y lo poco que realizan lo llevan adelante de manera incómoda. Por eso en el CADEM, que le cede ese espacio. Por eso están reclamando mejoras en las condiciones en donde desarrollar las actividades y también mayor cantidad de insumos para, por ejemplo, el refrigerio, que es algo tan importante para los jóvenes y adolescentes que concurren al Ecos Alma Fuerte. Les agradecemos, decíamos, porque participamos de lo que fue la asamblea de hoy, de la que participó precisamente, bueno, todo estos representantes de las diferentes organizaciones que recién comentábamos, familias de los jóvenes y adolescentes que asisten al Ecos. La intención era poder mostrar una canción. Vamos a ver si la podemos compartir mañana. Seguramente el audio que tenemos de NTV va a ser un poquito mejor, claro. en cuanto a la calidad, de una canción cuya letra hicieron los propios chicos, con el acompañamiento de Inti, de Nicolás, también, que son los profes del taller de música. Y bueno, la intención era poder presentar a la comunidad de Viedma esta canción, en donde ellos reflejan de alguna manera lo que es el Ecos Alma Fuerte para ellos, y también cuentan cuáles son sus necesidades concretas de tener un espacio en donde desarrollar sus actividades, y a su vez presentar una nota que van a enviársela a Rosana Méndez, que es la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, y es la principal responsable de que el Ecos esté en estas condiciones. Vamos a compartir lo que Abel, uno de los chicos de el Ecos, nos decía. En realidad leía lo que es precisamente esta nota que le envían y este mensaje que le envían a Rosana Méndez. Señora Roxana Méndez, su despacho dice. Nos dirigimos a usted para exigirle una respuesta favorable en relación a los pedidos que se han realizado desde el Ecos Alma Fuerte. Nosotros, los niños, adolescentes, jóvenes, mamá y papá, queremos ser escuchados porque no tenemos para hacer nuestras actividades. Necesitamos hacer nuestras actividades como boxeo, percusión, ping-pong, fútbol y algunas otras actividades. También necesitamos insumos para el refrigerio y el almuerzo. Necesitamos un espacio más grande y en condiciones, porque hay chicos del barrio que se nos están sumando. Sin más, nos retiramos con un saludo, recordándoles que el Eco para nosotros es un espacio de escucha, reflexión y enseñanza. Por eso los incitamos de esta manera, esperando una respuesta favorable. Atentamente, los chicos de Alma Fuerte. La palabra de Abel Trafiñán, que es uno de los jóvenes que está desde que comenzó el Ecos Alma Fuerte. En lo que fue la asamblea, cada uno fue recordando el momento en que surgió el Ecos, y fue muy interesante escuchar la palabra de Alejandra Pereira, que es una de las trabajadoras social del CAPS, Gustavo Andreani, quien ella recordó, al igual que Hugo Aranea también lo hizo, Liliana Vides, que también estuvo presente, de cómo siempre en el barrio, las diferentes instituciones, organizaciones, tuvieron que luchar para contar con un espacio. Así surgió el CEM-19, que hoy tiene ya su edificio propio, aquí cerquita del Loteo Silva, que fue un reclamo de la comunidad organizada, ¿no?, de los barrios La Valle y Bandera, para contar con una escuela secundaria. Bueno, fue parte del relato de lo que ocurrió en la asamblea, como la ampliación del propio centro de salud también se logró a través de reclamos, de organización de los vecinos, y por eso de esa manera se le trataba de dar ganas y entusiasmo a los trabajadores y trabajadoras de el ECOS Alma Fuerte, como así también a los jóvenes y a las familias, para bueno, seguir en esta lucha, que el reclamo concreto es contar con un espacio en donde poder desarrollar las actividades, como tiene el galpón amarillo, como pasa por ejemplo en la casita de Nehuén, en el barrio Lavalle, en el barrio Guido, en donde los espacios no tienen todas las comodidades, pero por lo menos ya tienen su espacio propio, que también, en caso de galpón amarillo, también hubo un reclamo por un espacio mejor, y hasta que no se prendió fuego no hubo respuesta por parte del Estado. Ahora eso también, el espacio está bueno, pero ahora bueno, pero todo lo que pasó es todo lo que pasó, y ¿no? Además de esto, en el medio los planteles se te van desarmando, vos generás un capacitador, alguien que se compromete con un proyecto, y más vale que se aparece otro proyecto, se va, porque en estas condiciones, ¿qué haces? Y vas a algo que te genere un poquito más de otra energía que, otra la que energía. Vas viviendo. Exactamente, recordemos que el ECOS Alma Fuerte pasó de hacer actividades en la plaza, en la Junta Vecinal de Lavalle de primero, después en Mi Bandera, después durante el verano, cuando se había caído el convenio, los pibes se juntaban en las plazas para llevar adelante los talleres de música y de actividades deportivas. Bueno, tiene una larga historia y siempre vinculada con la necesidad de contar con un espacio físico en donde poder desarrollar sus actividades. Y bueno, un poco esto se recordó en la asamblea y el planteo concreto que generó, por ejemplo, que ATE declarara el estado de asamblea permanente y estado de movilización de los trabajadores de los ECOS de toda la provincia, no solo de aquí de Viedma, y con la necesidad de contar con una respuesta por parte de la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Rosana Méndez. Hoy le entregan la nota, o mañana, que elaboraron los propios chicos, los jóvenes y adolescentes del ECOS, y se espera que el día viernes se definan nuevas acciones para poder llevar adelante y que exista por lo menos algún mensaje de preocupación por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que conduce Rosana Méndez. Uf, esta nota que escuchábamos en audio ya fue hoy entregada. O está siendo entregada quizás en este momento. Va a ser entregada hoy o mañana. Esa es la intención. La nota que firmaron los chicos, como así también, bueno, integrantes de las diferentes organizaciones y familias de el ECOS Alma Fuerte. Y el día viernes va a haber una nueva asamblea en donde la intención es poder definir otros pasos a seguir en caso de que no exista algún tipo de respuesta por parte de las autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Y para aquellos que quieran escuchar la canción que hicieron los chicos esta noche a las 20 horas en el 31.1 en Facebook, en TV Viedma Patagones, ahí vamos a compartir, porque estuvimos grabando el ensayo, después la canción cantada por los chicos y por todos los que participaron de la asamblea. Así que un interesante encuentro, agradecemos que nos hayan invitado a formar parte.